Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es miércoles 19 de octubre. Y de parte del equipo de Radio Santana, del Noticiero Popular, queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Muchísimas gracias a todos los que con su contribución hacen posible este noticiero. Y en noticias del medio ambiente, los puertos reportan oleada del aire viciado en el complejo de Los Ángeles, Long Beach. Los funcionarios culpan al atasco del COVID-19 por el enorme aumento de las emisiones nocivas. Nota de Los Ángeles Times, cuando Janet Schaaf-Gunter miró por la ventana de la bahía de San Pedro el año pasado, vio tantos barcos de carga que parecía que el sur de California estaba al borde de una invasión, dice. A medida que un velo de escape gris se asentaba sobre los puertos de Los Ángeles y Long Beach, Gunter se preocupó por la cantidad de contaminación por diésel que ella y sus vecinos estarían inhalando durante el atasco de envíos. Estoy mirando por la ventana y tengo una vista del puerto que es hermoso y solía ser más hermoso. En el puerto de Los Ángeles, las partículas de diésel que causan cáncer aumentaron un 56% en comparación con 2020. Las emisiones de óxido de nitrógeno, el precursor del smog, aumentaron un 54% y las emisiones de óxidos de azufre, que irritan los pulmones, aumentaron un 145%. En el puerto vecino de Long Beach, las partículas de diésel aumentaron un 42%, los óxidos de nitrógeno aumentaron un 35% y los óxidos de azufre un 38%. Además de las toxinas del aire, los informes dicen que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 39% en 2021 en el puerto de Los Ángeles y un 35% en el puerto de Long Beach. El informe ha indignado a los activistas y defensores del aire limpio, quienes dicen que los puertos están fallando en sus promesas de mitigar los efectos de la actividad portuaria en la calidad del aire. La Junta de Recursos del Aire en California, la agencia estatal responsable de regular las fuentes móviles de contaminación, incluidos los automóviles y camiones, están evaluando una propuesta que requeriría que los fabricantes de camiones también vendan una cantidad cada vez mayor de camiones de cero emisiones en California entre 2024 y 2035. Y aunque los funcionarios estatales y portuarios dicen que todavía esperan cumplir con plazos definidos, algunos expertos en salud pública se preocupan por las consecuencias inmediatas para los niños del área que se encuentran entre los más vulnerables a la contaminación. Aquí hay una cita, dice, pensar en lo que sucederá dentro de 10 o 20 años es grandioso, dijo Abol. Es bueno para nosotros estar pensando ya en estos problemas, pero mientras tanto, literalmente estamos renunciando a la salud de la generación actual de niños, porque crecerán con el aire que está aquí y ahora. We'll be right back. en noticias internacionales, miles marchan en Haití contra despliegue militar de Estados Unidos y de Canadá. Esta nota de La Jornada. Miles de personas en todo Haití organizaron protestas este lunes en contra del despliegue militar de Estados Unidos y de Canadá en la nación caribeña y para exigir la renuncia del primer ministro al tiempo que el país conmemoraba la muerte de Jean-Jacques Dessalines, un esclavo que se convirtió en el gobernante de la primera república negra del mundo. Las protestas se produjeron horas antes de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna para votar varias medidas para abordar la situación cada vez más caótica en Haití, que espera una respuesta a su reciente solicitud de despliegue inmediato de tropas extranjeras. Y aquí hay una cita de Marco Duvivier, de 35 años y gerente de una tienda de autopartes. Dice, se sumó a la protesta de lunes en Puerto Príncipe y dice, Estados Unidos necesita que Haití tome sus propias decisiones y no interferir en los asuntos de Haití. La vida no va a mejorar con una fuerza internacional. Haití ha estado prácticamente paralizada más de un mes después de que una de las pandillas más poderosas del país rodeó una importante terminal de combustible en la capital e impidió la distribución de más de 37.8 millones de litros de gasolina y combustible y más de 3 millones de litros de queroseno almacenados en el lugar. Las gasolineras permanecen cerradas, los hospitales han reducido sus servicios y los negocios, incluyendo bancos y tiendas de comestibles, han acortado sus horarios, mientras el país se queda sin combustible. La situación ha empeorado debido a un reciente brote de cólera que ha dejado decenas de muertos y cientos de hospitalizados en medio de una escasez de agua potable y otros suministros básicos. Y durante la protesta de lunes, los manifestantes aclamaron a Dessalines, el líder de la revolución contra la esclavitud, que fue asesinado en 1806, y rechazaron el posible despliegue de tropas extranjeras. Y decían, y cito, «Somos los hijos de Dessalines», afirmó Samuel Jean Penel, un vendedor de 40 años. Y dijo, «No necesitamos una fuerza extranjera, no va a resolver nada», dijo Jean Penel. Como pueden ver, no hay resultados, hay más pobreza, más inseguridad. Durante el fin de semana, Estados Unidos y Canadá enviaron equipo, incluyendo vehículos blindados, que el gobierno haitiano había comprado para sus agentes de policía, a fin de ayudar a reforzar un departamento que durante mucho tiempo ha sufrido de falta de personal y recursos. Ha pasado problemas para combatir las pandillas a las que se les atribuyen cerca de 1,000 secuestros en lo que va del año y el asesinato de decenas de hombres, mujeres y niños en momentos en que se disputan territorio y se han vuelto más poderosas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. En noticias internacionales, la OTAN inicia maniobras nucleares entre tensiones con Rusia. De la prensa asociada, la OTAN comenzó el lunes sus ejercicios nucleares en el noroeste de Europa, que llevaban tiempo programados en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y la amenaza del presidente de Rusia, Putin, de emplear cualquier medio para defender su territorio ruso. Estaba previsto que 14 de los 30 estados miembros de la OTAN participan en las maniobras que, según la alianza militar, incluirían unas 60 aeronaves, incluidos cazas y aviones de vigilancia. El grueso de la operación se celebrará al menos 1,000 kilómetros de la frontera rusa. En las maniobras llamadas Firme Mediodía y que durarán hasta el 30 de octubre, también habrá bombarderos estadounidenses B-52 de larga distancia. La OTAN no permitió ningún acceso a medios. Se realizarán vuelos de entrenamiento sobre Bélgica que acoge la operación este año, así como sobre el Mar del Norte y la Gran Bretaña. En los ejercicios se utilizan cazas capaces de llevar armas nucleares, pero no se emplean bombas reales. La operación se había planificado antes de que Putin ordenara la entrada de tropas rusas en Ucrania el pasado febrero. Rusia suele celebrar sus propias maniobras anuales en las mismas fechas y la OTAN espera que Moscú ejercite a sus fuerzas nucleares en algún momento de este mes. Y en esta nota de Chomsky dice: Estados Unidos violó normas en su cruenta invasión a Irak. Esta semana marca el 20 aniversario del voto en el Congreso de Estados Unidos que autorizó la guerra contra Irak, en la que, según cálculos, murieron entre 800.000 y 1.3 millones de personas. En la siguiente entrevista exclusiva para Truthout, Noam Chomsky comparte sus ideas sobre las causas y ramificaciones de este espantoso crimen contra la humanidad. Chomsky es un profesor emérito de los departamentos de lingüística y filosofía del Instituto de Tecnología de Massachusetts, profesor galardonado de lingüística y presidente del programa Agnes Jauri de Justicia Ambiental y Social en la Universidad de Arizona. Es uno de los académicos más citados a escala mundial y un intelectual al que millones consideran un tesoro nacional e internacional. Chomsky ha publicado más de 150 libros sobre lingüística, pensamiento político y social, economía política, estudios de medios, política internacional estadounidense y asuntos internacionales. Sus más recientes obras son Los secretos de las palabras, con Andrea Moro, el MIT Press, La retirada, Irak, Libia, Afganistán y La fragilidad del poder, entre otros. Noam, hace 20 años el Congreso de Estados Unidos autorizó la invasión a Irak a pesar de una masiva oposición. Varios de los principales senadores demócratas votaron a favor de autorizar la guerra, incluido Joe Biden. Para propósitos históricos y para el futuro, la pregunta: ¿cuáles fueron las causas y las ramificaciones de la guerra contra Irak? Si alguna vez alcanzamos los estándares que exigimos de otros, reconoceríamos que hubo muy poca oposición de principio por parte de la cúpula para la guerra, incluido el gobierno y la clase política, a la guerra contra Irak. Lo mismo ocurrió en el caso de la guerra de Vietnam y otros crímenes graves. Hubo, desde luego, fuerte oposición popular. Y dice Chomsky: mi propia experiencia en el MIT fue muy característica. Los estudiantes exigieron que suspendiéramos clases para que pudieran participar en enormes protestas públicas antes de que la guerra se lanzara oficialmente, algo que era nuevo en la historia del imperialismo. Hubo mítines en una iglesia del centro de la ciudad para discutir el inminente crimen y lo que éste presagiaba. Mucho de esto ocurría a escala mundial, tanto así que Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa, salió con su famosa distinción entre la vieja y la nueva Europa. La vieja Europa estaba formada por democracia tradicional, anticuada y anacrónica, a las que nosotros, los estadounidenses, podíamos hacer a un lado porque estaban enfrascadas en conceptos aburridos como el derecho internacional, la defensa de la soberanía y las tonterías obsoletas, decían. En la Nueva Europa, en cambio, estaban los buenos, algunos ex satélites rusos que eran remolcados hacia Washington. Hubo una democracia occidental, España, donde el presidente José María Aznar siguió a Washington e ignoró al 100% de la opinión pública de su país. Y su recompensa fue ser invitado a acompañar a Bush, el presidente estadounidense George Bush, y Blair, el primer ministro británico Tony Blair, cuando anunciaron la invasión. Sería interesante ver si Bush y Blair son entrevistados con motivo de esta auspiciosa ocasión. Bush sí atendió a la prensa en el vigésimo aniversario de su invasión a Afganistán, otro acto de agresión criminal que recibió el abrumador rechazo de la opinión pública internacional, contrario a lo que muchos afirmaron, como lo hemos discutido. Sus declaraciones aparecieron en el Washington Post, en la sección de estilo, donde se le mostró como un abuelo adorable y un poco bobo, conviviendo con sus nietos, mostrando los retratos que ha pintado de la gente famosa a la que conoció. Hubo un motivo oficial para la invasión estadounidense-británica a Irak, y cito, la única pregunta, como se le llamó en la cúpula, ¿está Irak dispuesto a destruir sus programas de producción de armas nucleares? Inspectores internacionales cuestionaron si dichos programas existían y pidieron más tiempo para investigar, pero fueron ignorados. Estados Unidos y sus lacayos, Reino Unido, buscaban sangre. Pocos meses más tarde, la única pregunta obtuvo una respuesta errónea. Recordemos aquella divertida situación que hizo Bush buscando bajo la mesa y diciendo, no, ahí no están, quizás en el closet, etcétera. Hilarante, causó carcajadas, pero no en las calles de Bagdad. Y la respuesta errónea requería un cambio de rumbo. Repentinamente se descubrió que la razón de la invasión no fue la única pregunta, sino nuestro ferviente deseo de llevar las bendiciones de la democracia a Irak. Para noviembre de 2007, cuando Washington buscó un acuerdo para el Estatuto de las Fuerzas, la administración Bush se sinceró y admitió lo evidente. Exigió acceso privilegiado para las compañías occidentales de energéticos a los yacimientos iraquíes de combustible fósil y el derecho de establecer bases militares estadounidenses en el territorio de la nación invadida. Las demandas fueron avaladas por Bush en una declaración en enero siguiente, misma que rechazó el Parlamento iraquí. Y las ramificaciones de la invasión fueron múltiples. Irak ha quedado devastado. El que de muchas maneras fue el país más avanzado del mundo árabe es una ruina miserable. La invasión incitó el conflicto étnico entre chiitas y sunitas, que antes no existía y que no solo ha destrozado al país, sino a toda la región. El Estado Islámico emergió de esas ruinas hasta casi tomar control de todo Irak, cuando el ejército armado y entrenado por Estados Unidos huyó en cuanto vio a yihadistas blandiendo rifles a bordo de camiones, cuerpos de seguridad apoyados por las milicias iraníes, a duras penas pudieron impedirles que tomaran Bagdad y así muchas otras cosas. Pero nada de esto es un problema para el adorable y bobo abuelo o las clases educadas de Estados Unidos que lo admiran como un estadista serio y lo contratan para que dé conferencias sobre temas de política internacional. El derecho de vivir. vivir en de California apunta a impulsar viviendas para adultos mayores. Los funcionarios esperan encontrar opciones más accesibles para quienes no tienen una red de seguridad. Esta nota de Los Angeles Times. Las personas de 65 años o más son el único grupo de edad en el país que experimentó un aumento en la tasa de pobreza el año pasado, de 9.5% en el 2020 a 10.7% en 2021, según la medida suplementaria de pobreza de la Oficina del Censo, que incluye programas destinados a ayudar familias de bajos ingresos y personas que no están incluidas en la tasa oficial de pobreza. En el condado de Los Ángeles, alrededor de 14.896 adultos de 55 años o más se quedaron sin hogar en 2020, según las cifras proporcionadas por la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles. La falta de vivienda entre los adultos mayores en el condado ha aumentado un 20% desde 2017, y la población de más de 60 años en California está creciendo más rápido que cualquier otro grupo de edad, y se proyecta que alcance los 10.8 millones de personas para 2030, lo que representa una cuarta parte de la población del estado. Y para abordar el auge demográfico anticipado, el gobernador Newsom lanzó el Plan Maestro para el Envejecimiento en 2021, que describe 5 objetivos que dice se lograrán durante 10 años para ayudar a mejorar la salud y la vida de las personas mayores y las personas con discapacidades. Entre las principales preocupaciones está encontrar formas de brindar opciones de vivienda más accesible para las personas mayores que se quedan sin hogar, principalmente debido al desempleo, las condiciones de salud incapacitantes, los desalojos y los círculos sociales débiles en los que los adultos mayores no tienen amigos ni familiares que los ayuden y fuera de una agencia. Las mujeres mayores de color son especialmente susceptibles a la inseguridad de la vivienda porque tienden a cuidar a sus cónyuges o a otros miembros de la familia. Estas mujeres a menudo dejan sus trabajos, se mudan con un pariente y los cuidan sin tener que pagar el alquiler ni ganar ningún ingreso, dijo. Pero una vez que el familiar muere, es difícil para estas mujeres encontrar una nueva vivienda o volver al mercado laboral debido a su edad. Y Benton dice, puede ser la primera vez debido a sus circunstancias de cuidado que pierden su vivienda. Dice Donna Benton, que es una profesora de gerontología en la Universidad del Sur de California y es miembro del comité asesor de partes interesadas de este plan maestro para el envejecimiento de California. Y dice Benton, la falta de vivienda también exacerba las condiciones de salud y acorta la vida de los adultos mayores. Dijo que aunque existen programas como los programas de atención integral al adulto mayor, el PASE, que brindan servicios médicos y sociales a los adultos mayores, estos están limitados por la ubicación geográfica y otros factores. Para aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio y tenemos la oportunidad de jubilarnos, el cheque del Seguro Social se verá de diferente al de otras personas debido a las formas en que la discriminación en el lugar de trabajo afectó sus ganancias y cuánto ganó al sistema. Denny Chan dice, él es director gerente de Defensa de la Equidad para Justicia en Envejecimiento, dijo que la pobreza generacional tiene un efecto combinado y a menudo cae en función de la raza y el género, en parte debido a las menores oportunidades de participar en la fuerza laboral debido a la discriminación y a otros factores. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero les quiero recomendar que por favor síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, porque ahí cada día ponemos lo que está ocurriendo nuevo en todo el distrito. Esto puede incluir mensajes de nuestro superintendente, noticias que están ocurriendo en las escuelas, noticias sobre la salud o mantener la seguridad para las escuelas o cualquier otra noticia que están ocurriendo que nosotros sabemos que es importante para que los padres sepan. Y también estamos recomendando que todos los padres, si no han hecho esto todavía, que descarguen la plataforma Parent Square en su teléfono móvil. Esta aplicación está para conectarse con todos los maestros y todo el personal de las escuelas de sus niños. Y ahí los maestros y el personal pueden mandar mensajes a los padres sobre lo que está ocurriendo en la escuela, o también los maestros pueden mandar mensajes sobre la tarea o algo que sea específico para su niño. Otra vez es la plataforma Parent Square, que se puede descargar en el teléfono iPhone y en el teléfono Android. Y si necesitan ayudas para conectarse con la aplicación, por favor, comuníquense con su escuela y alguien en la escuela les puede ayudar. También les quiero decir que seguimos con buenas noticias a través de las tasas de COVID. El número de casos nuevos siguen bajando a través de toda nuestra comunidad. Entonces, estamos viendo que sí, las precauciones que están tomando la comunidad, como las pruebas o las vacunas o lo que sea para controlar esta pandemia, sí están trabajando y sí estamos viendo que seguimos en un buen lugar para nuestros estudiantes que estén sanos y seguros en las escuelas. Pero al mismo tiempo sabemos que ya vamos a empezar la temporada de vacaciones con la temporada de Thanksgiving y la temporada del descanso del invierno o la Navidad. Es muy importante que durante este tiempo las familias sigan tomando todas las precauciones necesarias para mantener la salud en la casa, porque si están sanos en la casa, significa que también están sanos en la escuela. Y por favor, les seguimos recomendando que si su niño o niña no se sienten bien, tienen tos o tienen otros síntomas, que por favor que se queden en la casa y que no los traigan a las escuelas. Pero como les dije, seguimos animados porque esta pandemia parece que está en una medida de control, pero seguimos tomando estas precauciones. En otras noticias, Nuestro superintendente quiere pasar un mensaje muy importante para la salud también de las familias. Seguimos en una crisis del opioide fentanilo que está afectando a muchos de nuestros jóvenes en nuestra comunidad. Recientemente, un joven en Los Ángeles falleció por esta droga, el fentanilo. Y sabemos que nuestra comunidad también se está usando y es muy importante que como padres sepamos los peligros y cómo reconocer si nuestros hijos están usando este opioide o otras drogas que también son igualmente peligrosas. Todas nuestras escuelas tienen recursos para familias para dar más información sobre este opioide y también más información para apoyar pues a los estudiantes y los niños con el ayuda socioemocional, porque cuando los jóvenes no están en un lugar sano en la mente es cuando experimentan con las drogas. Y como les dije, la droga fentanilo es una de las más peligrosas que hemos visto en nuestro tiempo y la mejor manera para combatir esta droga es para tener la información necesaria para reconocer los síntomas si los jóvenes la están usando. Y en cada escuela tenemos consejeros y psicólogos que pueden ofrecer ayuda a los jóvenes y también pueden pasar información a los padres si necesitan saber más. Y regresando a la salud física, les quiero decir que cada escuela de primaria va a ofrecer vacunas contra la gripa durante esta temporada. Entonces, es completamente gratuito para las familias. Solamente los padres tienen que llenar el permiso, dar el permiso a la escuela y sus hijos les van a dar la vacuna contra la gripa. Para más información, comuníquense con su escuela. Entonces, eso es todo lo que tengo para la comunidad hoy. Como siempre, les damos las gracias a nuestras familias que nos apoyan tremendamente para asegurar que nuestras escuelas sí sigan adelante. Y por lo mientras, nos comunicamos la próxima vez y muchas gracias. Puedo vivir. Te quiero. para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y por la cinta racista, los latinos de Los Ángeles temen que viejos prejuicios hagan retroceder su liderazgo y los esfuerzos en una construcción de coaliciones. Esta nota de Raquel Uranga, Los Ángeles Times. En las calles del lado este de Los Ángeles, Ana Castro, una conserje que se dedica a la limpieza y que cuenta con 67 años, marchó en las protestas con un trapeador como un símbolo de la clase trabajadora de Los Ángeles, lo que le valió el apodo de la mujer del trapeador. El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Kevin de León, se presentó en el departamento de Castro en Montecito Heights cuando estaba buscando ayuda para hacer campaña para asambleísta, y ella comenzó a pasar directamente de su turno de noche limpiando oficinas a buscarlo en el este de Los Ángeles, y lo mismo hizo con el concejal Gil Cedillo. Ella era una guerrera, dicen los políticos y activistas latinos, que lucha por los inmigrantes, los inquilinos y los trabajadores, por aquellos que con demasiada frecuencia son ignorados. Ahora, al igual que las legiones de latinos con los que ha marchado, está desconsolada, asqueada por la retórica racista sobre las conversaciones filtradas entre los concejales latinos que surgió la semana pasada por temor a que socave lo que se ha convertido en la cruzada de su vida. Y dice, pues hicieron mucho daño, dijo, ¿qué le vamos a decir a la gente cuando nos llamen durante las campañas? El audio grabado en secreto de un año de antigüedad reveló que los concejales Nuri Martínez, de León y Cedillo preparaban planes de redistribución de distritos con el jefe laboral del condado, Ron Herrera, mientras los tres trazaban formas en que podían mantener sus distritos y los de sus aliados. Martínez se burló de los oaxaqueños, llamándolos, cito, pequeños, morenos y bajitos, y tan feos, dijo, y comparó al joven hijo afroamericano de un concejal blanco con un mono. Y lo que sorprendió a muchos latinos fue que la mayor parte de la vulgaridad provenía de Martínez, que es hija de inmigrantes mexicanos, que a menudo formulaba políticas en torno a los residentes de clase trabajadora de su distrito. Las luchas que soportó su familia fueron el telón de fondo de su historia política, y su historia, así como la de León y Zedillo, fueron puntos de inspiración. Ahora Martínez y Herrera han renunciado, y los llamados son ensordecedores para que de León y Zedillo hagan lo mismo. Los comentarios sobre las personas afroamericanas e indígenas mostraron un prejuicio contra la piel más oscura que, aunque no es omnipresente, aún está profundamente arraigado en la comunidad y tiene sus raíces en las épocas coloniales de México y de América Latina. Alejandra Valles, jefa de personal de la CEIU, de la Unión Sindicato de Trabajadores de Automóviles, dijo: esto no son solo cuatro manzanas podridas. Tenemos que usar esta oportunidad como una reflexión y honestidad sobre la antinegritud, el colorismo antiindígena y el racismo en la comunidad latina, porque eso está pasando. A Valles y a muchos otros latinos les preocupa que la grabación dañe décadas de formación de coaliciones y erosione la confianza en los líderes latinos. Temen que pueda desencadenar luchas internas y enfrentar a grupos ya desfavorecidos entre sí, como los afroamericanos y los inmigrantes, así como los trabajadores sindicalizados, los latinos de diferentes matices, y los esfuerzos replegados durante mucho tiempo para expandir la representación latina podrían verse socavados. Gloria Molina, la ex supervisora del condado de Los Ángeles, dijo: cada uno de nosotros ha sido contaminado por esto y cada una de nosotras y nosotros ha sido avergonzado por ello. Y el senador Alex Padilla dice: en un momento en que nuestra nación está lidiando con el discurso de odio y los crímenes de odio, estos comentarios racistas han profundizado el dolor que soportan nuestras comunidades. Los Ángeles se merece algo mejor, dijo. Juez federal permite continuación temporal del DACA. Un juez federal de Estados Unidos falló que la versión actual de un programa que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados al país cuando eran niños puede seguir vigente, al menos de manera temporal. El juez del distrito, Andrew Hannan, quien sentenció el año pasado que es ilegal el llamado Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, dijo que la norma puede continuar con las limitaciones fijadas anteriormente por él. Bajo estas limitaciones, no puede haber nuevos solicitantes de protección bajo el DACA, mientras que los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar sus renovaciones. Hannan ordenó a los abogados que le den mayor información y dijo que aguarda argumentos legales adicionales relativos a la nueva reglamentación, pero no se fijaron fechas para las futuras audiencias. Tampoco quedó claro cuándo emitirá su sentencia final, que se prevé será apelada ante la Corte Suprema. La versión actual de DACA, creada por el gobierno que preside Joe Biden para mejorar sus posibilidades de sobrevivir a una indagación legal, entrará en vigencia el 31 de octubre. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dijo que debía volver a examinar el DACA tras las revisiones adoptadas en agosto por el gobierno que preside Biden, creadas para mejorar sus posibilidades de sobrevivir a un escrutinio legal. Hannan sentenció el año pasado que el DACA es ilegal en una demanda presentada por Texas y otros 8 estados de tendencia republicana, con el argumento de que los perjudica financieramente al causar gastos de cientos de millones de dólares en salud, educación y otros gastos. Sostuvieron también que la Casa Blanca se extralimitó al otorgar beneficios a los inmigrantes que corresponden al Congreso. Y sea cual sea la decisión de Hannan, se espera que el DACA llegue a la Corte Suprema por tercera vez. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, tu recordar luchas que abrazan mi pueblo. No volverás, pero es verdad, no olvidarás. ¿Por qué no me enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas? Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Porque es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Contabilizan a 4,000 personas desplazadas en Michoacán. En lo que va de este año, se han detectado aproximadamente 4,000 personas desplazadas en Michoacán. 987 de ellas se encuentran en albergues de Tijuana, informó la titular de la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado, Brenda Fraga. Las casi 1,000 personas que se encuentran en albergues con evidentes situaciones de desplazamiento forzado, todas han sido censadas y entrevistadas y la mayoría son mujeres. Le estamos dando seguimiento a los casos más graves y complicados, porque muchos tienen que ver con violencia intrafamiliar. afirmó la funcionaria estatal. Dijo que se tienen documentadas entre 3.500 y 4.000 personas que han manifestado estar en Tijuana. Sabemos que hay en Mexicali y otras fronteras y que la cantidad puede ser mucho mayor. En conferencia de prensa, Brenda Fraga comentó que en los últimos meses ha habido desplazamiento en los municipios de Hidalgo, Zitácuaro, Tarímbaro y Morelia, y desde hace más de un año de otros municipios de Tierra Caliente como Apatzingán, Buenavista, Tepacatepec y Aguililla. Subrayó que es imposible frenar la migración a Estados Unidos, pero el gobierno de Michoacán, el segundo estado con mayor migración en el país, busca condiciones más dignas y seguras para sus habitantes. Sin embargo, el desplazamiento forzado es muy grave porque prácticamente los despojan de todo. Asimismo, anunció que en 2023 será reactivado el programa de obras sociales denominado 3x1, el cual había sido suspendido porque se identificaron desvíos de autoridades municipales de su objetivo original, y se le brindará con bases más confiables y seguras para realizar obras, cito, verdaderamente prioritarias para la población. Este programa del 3x1 está conformado con la participación directa de los migrantes, el gobierno estatal y los propios habitantes. Asimismo, añadió, se invertirá y se incentivará otro programa de inversión para proyectos productivos a fin de que parte de los 5,000 millones de dólares que se envían de remesas desde Estados Unidos sean invertidos en algún negocio o empresa en territorio michoacán. La celebración del Día de Muertos en Tzintzuntzan, Michoacán. Tzintzuntzan quiere decir el lugar del colibrí. Y es interesante cómo el sonido de esta palabra Tzintzuntzan nos recuerda el aleteo de un pequeño colibrí cerca a nuestros sentidos. Tzintzuntzan, la capital del Imperio Tarasco, a la llegada de los conquistadores, fue el primero de Michoacán, construido entre los siglos XVI y XVII. En el atrio del antiguo convento de Santa Ana en Tzintzuntzan, en el templo de San Francisco, crecen unos olivos centenarios que se dice sembró hacia 1530 Vasco de Quiroga, o Tata Vasco, el primer obispo de Michoacán. En lugar de salmos, se cantan pirecuas. La gente se pasa por el atrio, la pila bautismal del cuerpo entero y el templo de la soledad, admirando las tétricas figuras de pasta de caña. La más conocida es el Cristo que crece, una representación del santo entierro que aparentemente ha roto alguna vez la caja de cristal en donde yace. Aquí la fiesta de muertos se empieza a revelar como lo que es, una mezcolanza de religión y rito, choque de creencias indígenas y católicas, lamento colectivo y fiesta popular. A nadie le preocupa si el Día de Muertos es una invención moderna, o si es una herencia prehispánica, o un sincretismo barroco. Aquí, en Tzintzuntzan, se cumple una función social y cultural fundamental para las comunidades. Aquí es un día como cualquiera, en donde la vida y la muerte caminan de la mano. Todo se intensifica y se vuelve más confuso al llegar al panteón. Algunas de las tumbas, montículos de tierra recubiertos completamente con pétalos de cempasúchil, se han deslavado. Y hay que cuidar dónde se pisa. El resplandor de las velas y las pequeñas fogatas ayudan a combatir el frío que en la madrugada se siente en los huesos. Los distintos conjuntos musicales que van y vienen por el cementerio Aquí se concentran y revuelven todo en una estridente sopa auditiva. Se reparten tamales, fruta y atole. Fluye el aguardiente, el ron, el mezcal. Los turistas se apilan alrededor de las tumbas más vistosas, adornadas con coloridas imágenes celestiales, figuras de animales y dedicatorias, sacándose selfies sonrientes. Las familias de los difuntos ni siquiera los voltean a ver, sentados en silencio, haciendo guardia en la tumba de su muerto. Y conforme avanza la noche, crece el alboroto. En todo el pueblo hay puestos de comida, artesanías y bares improvisados con luces de neón, donde las cubas se venden por litro en tazas de cerámica de calavera o formas eróticas con la frase "Recuerdo de muertos Páscuaro" pintada a mano. Hay tamales y quiote, un dulce meloso de tallo de maguey cocido, pero también golosinas psicodélicas de Peppa Pig y los Minions. Hay catrinas de cerámica, de cápula, caballitos de madera y figurillas de chuspata, pero también parafernalia china de plástico de la película Coco. La noche de ánimas en los pueblos del lago de Páscuaro, como Sinsunzan, San Pedro Cucuchucho, Ichupio, Huatzio, Santa Fe de la Laguna y la isla de Janitzio. Son la fiesta de muertos, toca a cada persona y a cada espacio. Las casas se preparan para la noche de ánimas, levantando ofrendas y altares sencillos, pero cargados de recuerdos y gustos íntimos, como una receta secreta familiar. Las primeras ofrendas se dedican entre el 28 y 31 de octubre a los niños y jóvenes que murieron antes de tiempo, los conocidos como los angelitos. Después, entre el 1 y el 2 de noviembre, se junta la familia, los padrinos y los vecinos para conmemorar a sus demás difuntos. Algunas entradas de las casas se adornan con un gran arco de flores, retacado con plátanos, piñas y otras frutas frescas, panes con formas humanas y objetos personales de los que ya no están. Estos arcos se replican a mayor escala en la entrada de las iglesias, el mercado, los portales y las plazas públicas. Se reza, se rememora, se consuela, se canta, se comparte comida y se prepara la procesión. El Centro Cultural de México les invita a celebrar los 20 años de Noche de Altares, un evento familiar, donde estaremos dando homenaje a nuestros muertos, un día lleno de cultura y tradiciones. Vengan y disfruten de los altares tradicionales, danza azteca, bailes regionales, música tradicional de Oaxaca, música para bailar. Acompáñenos a nuestra Catrina. Los esperamos este 5 de noviembre en la calle Tercera y Ross, en el centro de Santana, comenzando de 12 a 10 de la noche. Los esperamos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Nos gustaría compartir con ustedes esta gran experiencia que vivimos este 15 de octubre de 2022. Aquí en el centro de Metepec, el Estado de México, donde nos dimos cita con la familia Ortega, representante de los artesanos de Metepec y participantes de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México. En esta ocasión celebramos la apertura del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega aquí en Metepec. Esta colaboración sin fronteras se inició en 2006 y precisamente como hoy, con motivo de la celebración del Día de los Muertos, el Centro Cultural rindió homenaje a uno de los artesanos pioneros de la artesanía mexicana en barro, digno representante de la artesanía de Metepec y, sin duda, uno de sus más valiosos trabajadores, el señor don Heriberto Ortega González, Desde pequeño se formó de una familia de artesanos, alfareros, y con su imaginación para transformar el barro en hermosas piezas. Cuando era joven aprendió a crear los árboles de la vida de la mano de su tío Timoteo González, iniciador de esta tradicional obra. Y a partir de entonces, en compañía de su esposa Marta González, se dedicó a surtir de árboles y otras piezas al Museo de Arte Popular de México y a recorrer el país para ofrecer su hermoso trabajo, tejiendo una vasta red de intercambio y colaboración con otros artesanos poblanos, oaxaqueños, michoacanos, entre otros. Y algo muy importante, a él le debemos la realización de la imagen de la Virgen de Santa Cecilia, protectora de los músicos mexicanos, y de la colección de ángeles con sus instrumentos musicales, que adornan a la iglesia en la Plaza de Garibaldi, en la Ciudad de México. Y desde entonces, los ángeles, dotados de instrumentos musicales, se han convertido en piezas tradicionales de la artesanía mexiquense, muy valorada en nuestro país. Asimismo, a él debemos la elaboración del primer árbol de las calaveras, dedicado a la fiesta del Día de Muertos, obra que aún se conserva en el patio central de su casa en Metepec. Todo lo anterior parte de su legado que ahora estaremos celebrando. Su actividad artística lo llevó a forjar una fraterna relación con Diego Rivera y Dolores Olmedo, para los que creó gran cantidad de piezas que aún ahora persisten en su legado. Don Heriberto Ortega muere en el año 2000, pero su legado continuará en este taller artesanal que nos llena de orgullo y que dará más visibilidad a los artesanos mexicanos y que estaremos apoyando desde Santa Ana, California, a través del programa de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Heriberto Ortega, hijo, fundador de este taller artesanal, y la entrega de un reconocimiento a esta apertura con planes para nuevos proyectos de parte de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México. Desaparezcan, porque varios talleres importantes que en su momento fueron, pues ahora ya no hay nada. Entonces mi manera de que esto siga continuando como taller es hacerlo cultural, porque para mí hacerlo cultural es una forma de que siga siendo taller, y aparte de eso le dé también la oportunidad a varios compañeros que en el futuro utilicen este espacio para exhibir y vender sus productos. Posiblemente eso ya no lo vea, pero este taller va a estar abierto para quien quiera después venir aquí a vender sus productos directamente a los clientes. Entonces, también otra cosa muy importante, la invitación y la presencia de la doctora Socorrito es porque vamos a hacer un programa con el Centro Cultural, de tener un poquito más de acercamiento de nuestros artesanos hacia la frontera con Estados Unidos, ¿no? Porque la ocasión que estuve en el 2006 allá en Santa Ana, pues me di cuenta de la importancia que le dan a nuestra cultura, a nuestras culturas. La gente que se fue para allá y que de sus hijos nacieron allá, o muchos de sus hijos se fueron también y allá se desarrollaron. Entonces, no olvidan sus orígenes. Entonces, es muy impresionante de ver con qué gusto pues defiende nuestras costumbres, y a pesar de las adversidades, pues eso ahora le ha dado mucha importancia a estos lugares que a pesar de que no están aquí en México, pero allá tienen como un poquito más de importancia, ¿no? Entonces, pues eso es a grandes rasgos más o menos la de por qué es taller cultural. Entonces, bueno, ya habiendo comentado algo de la historia de por qué va a ser cultural, ahora pues le cedo la palabra a la representante del Centro Cultural de Colaboraciones Transnacionales de Santa Ana, California, a la doctora Socorrito Torres Sarmiento. Buenas tardes. Pues no saben qué gusto de estar aquí. Y bueno, pues yo no me mando sola allá en el Centro Cultural de México. Tuvimos varias reuniones para discutir qué era lo que íbamos a platicar aquí. Ya conocen ellos el taller, que ahora ya es oficial. Y están dispuestos a trabajar y a cooperar con ellos. Pero tengo aquí algunos puntos. Yo hablo mucho. Tengan cuidado conmigo, nada más tengo por el tiempo ahora. Así es que anoté los puntos más importantes, son 5, y ya tendremos tiempo de platicar después, pero quiero asegurarme que esto se discuta. Como decíamos, me llamo Socorro Torres y vengo en representación del, recuerden el nombre por favor, Centro Cultural de México, porque los mexicanos que estamos allá hemos trabajado mucho. Ya tiene 25 años para que esto sobreviva y siga, a pesar de todas las medidas racistas y los ataques de los gringos, que muchas veces no les gusta que estemos allá. Entonces, los mexicanos, pues luchamos a veces para que nuestra cultura siga adelante. Entonces, me da mucho orgullo hablar del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y en el centro no tenemos director ni directora, ahí no hay. Ahí nos gobernamos por un comité central. No los voy a cansar con esto, no estaba aquí, pero es importante. Son 5 programas. Nuestras clases es una. Tenemos como 25 clases de danza azteca, de son jarocho, muy importantes. Esas clases tienen un representante. Hay otro programa del que yo fui muchos años responsable, que se llama Colaboraciones Transnacionales, que es la que me trajo aquí. Colaboraciones Transnacionales trata de unirnos a los mexicanos que estamos interesados en preservar nuestra cultura en donde quiera que estemos, en México, en Europa, si es necesario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aprendiendo de la cultura, que ¿dónde está? Pues en México, en nuestros pueblos, con nuestra gente, en los lugares más remotos. Entonces, el Colaboraciones Transnacionales quiere dar a conocer en los Estados Unidos nuestra cultura. ¿Para qué? Para que nos unamos los mexicanos allá con orgullo y hagamos proyectos para defendernos, para organizarnos, para estar mejor. Pero lo más importante, para apoyar el desarrollo de los que se dedican a la cultura en México. En este caso, de los artesanos. Por eso nos da muchísimo gusto estar aquí, porque estamos apoyando este inicio de este taller que va a fortalecer, creo, es el inicio. No tenemos una oportunidad, no podemos decir que ya estamos haciendo mucho, pero es el inicio para fortalecer y dar voz, ¿no?, a la invisibilidad, lo decía el maestro, del trabajo artesanal, ¿sí? No basta con estar orgullosos de nuestra gran riqueza cultural. Hay que ser más activos, hay que promover el desarrollo, hay que darlo a conocer, hay que difundirlo, ¿no? Porque a todos nos encanta. Yo casi lloro cuando veo un árbol de la vida. Pero ¿y? Ahí se queda, ¿no? No, pues hay que movilizarnos, hay que crear organizaciones para que estas colaboraciones transnacionales sean un hecho. Bueno, entonces, esto era el primer punto, perdón, que no basta con nomás el trabajo de nuestros artesanos, debemos ser más activos en promoverlo y apoyar su desarrollo. Es por esto que en nombre del Centro Cultural de México y de Colaboraciones Transnacionales queremos felicitarnos de corazón por la apertura de este taller artesanal y cultural, Heriberto Ortega. Vamos a darles un aplauso. ¡Bravo! En 2006, hace 17 años, tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia con la familia Ortega. El Centro Cultural de México y el Consulado de México invitó al señor Heriberto, presentando la familia Ortega, al Centro Cultural también, para que nos explicara la situación de los artesanos en Metepec. Y en esa ocasión hicimos una carta petitoria para poder recibir artesanía de Metepec. Entonces, después de la explicación de todo el trabajo, de todo el sufrimiento de los artesanos para sobrevivir, a pesar de que lloraban de felicidad de ver todo ahí, pues lo difícil de la vida del artesano. Después de esta explicación, podían pasar a ver la exhibición de los artesanos de Metepec. Y con la posibilidad de compra. Pues déjenme compartirles que esto fue un gran éxito. Toda la gente quería llevarse un angelito, un arbolito de la vida, y bueno, pues tristemente pasó mucho tiempo para que volviéramos a estar en este momento que queremos dar continuidad a esta relación, a esta colaboración del Centro Cultural de México. En esta ocasión, ya este es el segundo punto que quería hacer, recordarles este momento que tuvimos hace 17 años, que se quedó inconcluso y que ahora queremos volver a continuar, ¿no? ¿Cómo? Creando relaciones entre los mexicanos de este lado y los mexicanos de allá más estrechas, ¿no? A través, y cuente con el apoyo del Centro Cultural de México, con este programa que le llamamos Colaboraciones Transnacionales. Bueno, ese era mi tercer punto, que debemos de seguir con esta colaboración e invitar a continuar el trabajo de difusión con un hermanamiento, hacer que se fortalezcan estos lazos transnacionales entre los mexicanos de ambos lados de la frontera. Ese es mi tercer punto. Bueno, y este cuarto punto, yo creo que es el más importante. Esta colaboración no sería posible sin el trabajo y el legado de un gran hombre, el fundador de este taller, el señor Heriberto Ortega González. ¡Bravo! ¡Bravo, Mato! Que nace en 1931 y muere en 2000. Muere, pero no del todo, porque deja un legado que seguirá dando frutos a través de este taller. Y es una responsabilidad de todo que estos frutos se den. Es para mí un honor y un gran privilegio otorgar un reconocimiento al taller artesanal y cultural a Heriberto Ortega. En favor de las artes y las culturas. Centro Cultural de México. Octubre. ¡Bravo! ¡Bravo! Y para finalizar, también muy importante, un gran reconocimiento a Heriberto, con todo nuestro corazón, a Heriberto Ortega, por su trabajo como artesano y por la formación de este taller. ¡Bravo! ¡Bravo! Honra la tradición de su familia, especialmente de sus hermanos. Es un tributo a la memoria de sus hermanos, de lo que nos han dejado también con su arte y su fuerza, ¿no? Aquí está su espíritu también. Gracias a Saúl y a Odilon Ortega González por su contribución. Que este taller sea un instrumento para hacer más visibles nuestras joyas artesanales y darles el apoyo que se merece. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Recuerda que si te gusta la música, no lo hagas solo por gusto.